¿Cómo estás? Bienvenidos. A vosotros también. Gracias. Al final se queda con el programa. Sí, sí. Cuidado con este tío. No le llamen más. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Y lo decíamos el otro día y lo repetimos hoy. Si no estás ya votando, es que estás muerto. O te has confundido de emisora. Eres un pusilánime. Y pensabas que soy. Eres un a la par que un ecléptico. Bueno. O has tenido una epifanía como Paco con el Last Online y te has unido a los Defenders of the Faith. En este caso estaríamos de enhorabuena. Oye, vamos a recordar que como Alberto Zaragoza nos echó la bronca porque habíamos puesto para entrar y dar comienzo al programa anterior de Dio una canción de Black Sabbath. Bueno, pues venga, hoy ya te ponemos una de verdad de Dio. Bueno, pero de la época de Dio, interpretada por él, claro. A este señor no hay que hacerle caso hasta que no venga a hacer lo que tiene que hacer en la este sala, programa. El segundo programa. La segunda parte del programa. Me lo ha pedido mucha gente, pero mira, aquí está Carlos. Par. Segunda parte, ya. Zas. Sí, oye, he contado y tengo la inmensa alegría de haber compartido con vosotros y con todos los oyentes. Con este creo que son 22. No, si está amenazándonos, Paco, está amenazándonos. Estamos en la calle. Te veas si ya chequeamos, los mejores están por llegar, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues venga, segunda parte. Pues eso, parte has abierto ahí con nuestros amigos aporreando a Vinnie Pies. No hay programa que se precie que no tenga una Pies. Vinnie Pies, pon una Pies en tu programa. Estaba Vivian Campbell y esto era el Sacred Heart del 1985 de los Tres Gloriosos. Bueno, hoy ya vamos sobre terreno sembrado, así que vamos comentando anécdotas, datos, cosas de conciertos, la mano cornuta, etcétera, etcétera, porque ya presentamos y dijimos mucho de inicio la semana pasada. El elfo del metal, en su primera época, luego sonará una pieza de esta época de Elf. Y ahí estaba Ian Paice y Roger Glover, ahí es nada, de Deep Purple, que fueron a ver uno de los conciertos y se quedaron tan gratamente impresionados que les produjeron a los elfos el primer disco, a los enanitos. Recordemos que ahí estaba Dio con 1,63 y que era el más alto de la banda. Y que él además siempre ha dicho que le gustaba todo lo que es en directo y que entonces lo primero que escuchaba siempre de todas las bandas era sus directos para ver cómo sonaban realmente. Recordemos que era de pequeño aficionado, en vez de al béisbol se pasó a los instrumentos y aparte del bajo estaba con la trompeta y que de ahí le viene el controlar también todo el tema de respiración para cantar. Y que se inspiró, que no lo dijimos el otro día, también en baladistas de origen italiano en la época de los 50. Es, por ejemplo, americanos, pero de origen Dean Martin y Tony Bennett. Y llegó a cantar en italiano, y hay una canción que la podéis ver en YouTube, que se llama «Qué tristeza senza te», «Qué tristeza sin ti», que es algo totalmente curioso. Y en un Domino's Pizza también, por decir palabras. Sí, hay un pirata que vale una... ¿No le tienes? No, ni creo que me lo compre. Inalcanzable. Pobre. Y hay una placa. Porque hay en la época de los profetas hay... De todas formas, We Rock. Sí, en el Domino's Pizza. Ese disco, yo tengo mis dudas de que de verdad exista, porque es que... Alguna caseta. Que exista una grabación así de un Domino's Pizza y... El arca raro. Perdida de... Sí, muy raro. Sí. Bueno, pues nos vamos directamente a uno de los clásicos que dejamos pendientes la semana pasada. Canción también una de mis favoritas, Don't Talk to Strangers. No hables con extraños. Starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find the key that opens up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell. Don't smell the flowers, they're only bring you down. Debut más espectacular, ¿eh? Si es como dos canciones en una. Madre mía. No hables con extraños. Joder. Eso me lo decían a mí de pequeño. Con extrañas, sí. Con digo, digo yo, porque si no, a ver cómo se decía eso en liga. Ni cojas caramelos, que te dé la gente, ni que son drogas. Digo, sí, hombre, que, como que te van a dar la droga por la cara. Mamá, qué cosa me cuenta. Este disco influido, y si escuchas luego cosas posteriores pues, de Dio, evidentemente se nota lo gran músico que es, porque es que intervino en casi todas las bandas que en las que tocó, metió baza. Dices, bueno, es que... Letras no, no. Y música. Claro, eso me refiero, que dices, bueno, no, es que... No, perdona, en Black Sabbath le dio un giro de 180 grados, le dio la vuelta y lo... Bueno, ojo, ¿eh? Ojo. Sí, porque ya venían de dos últimos discos Black Sabbath ya... Bueno, y muy comercial y muy... Me los estuve oyendo este verano, de nuevo, los estuve escuchando este año y porque hacía siglos que no los oía. Y, malos, no, buenos. Pero con uno sí, además, muy deteriorado. Tampoco, bueno. Sí, estaba ahí en otro lado. Sí, estaba en otro lado. Estaba más para allá que para acá. Joder, porque cosa, este tema a mí me apasiona porque además es como dos temas en uno, con un medio tiempo y luego ya la caña. Es como Last in Line, que abre suave y elegante y después te viene el trayazo. Yo recuerdo con este disco que todos los de clase flipamos. Todos los que nos juntábamos, así que nos gustaba este rollo de música, lo flipamos porque era... Y lo intentaba dibujar. Yo no, yo ¿para qué voy a intentarlo? Bueno, las letras sí que lo he intentado dibujar. A mí me salían clavadas. Las letras sí, pero letras, el dibujo no. Madre mía. No, pero tremendo, tremendo. Había, ya lo he dicho en alguna ocasión, dos discos que ese año lo petaron, que fueron el Restless and Wild de Aset. Y este. Sí. Yo me recuerdo ir a Las Sanas y flipando, discutiendo cuál era mejor. ¿Aquí ibas tú a Las Sanas? Pues con este señor Carlos. Bueno, sí, no es que... ¿Ibas al colegio de monjas? Sí. Hicimos el go y casi nos juntamos pocos chicos y cientos de chicas. Tú no lo mires como que era un colegio de monjas, tú mira como que era un colegio de todo chicas y 11 chicos. Muy bien. Y luego se estudiaba francés. Vale. Continuamos. Etcétera, etcétera. Continuamos. Qué tiempos aquellos. Bueno, pues algunas anécdotas y curiosidades de algunos de los espectáculos. En un Monsters of Rock en Alemania, perdieron todo el equipo. Se quedaron prácticamente sin absolutamente nada. Y entonces los tuvieron que ir prestando a trozos. Y las baquetas, que es el dato que quedó así como curioso, se las prestaron Halloween, los alemanes de allí. Y en noviembre del 92, con Ozzy por un lado y Dio ya por otro, hubo un concierto en Costa Mesa, en California, donde iban a estar Ozzy Osbourne y Black Sabbath, pero al revés. O sea, Ozzy iba a ser el cabeza de cartel y Black Sabbath el solanero. Me imagino que por culpa de la señora de Ozzy. Sí. Y Dio, que fue invitado, denegó la oportunidad y dijo que ni de coña. Iba a telonear y menos sí. A... Y que, oh, que, sí, que menos los, con Black Sabbath. Los cojones, 33. Fue una de las, la gota que colmó el vaso para la separación de Dio de Black Sabbath. Además, tenía firmado el contrato hasta el 13 de noviembre. Y esos shows eran el 14 y el 15. Sí. O sea, estaban fuera de su contrato. Por bueno. Él no hubo ningún, no habría ningún problema. Pero como no quería tenolear a Ozzy, ¿quién les sustituyó? Rob Halford. El dios absoluto del metal, de Judas Priest. Exactamente. Por cierto, que Rob Halford en el disco de tributo es el peor. El disco de tributo de Dio. Sí, el This is Your Life. This is Your Life. Luego lo comentaremos, sí. Es el peor de todos. Y fíjate que hay gente importante ahí. Y Glenn Hughes, por ejemplo, también a nivel de grandes voces. Sí. Pero vamos. Y luego, igual que se hizo el Live Aid, ellos hicieron el Hearing Aid. El Live Aid ayuda, el mega concierto para el tema, pues ayuda para África, 1985, y ahí también estuvo Halford, estuvo el majestuoso y en esa época descomunal Vivian Campbell a la guitarra, estuvo un tal Edwin Smith de Maiden, y estuvo un tal Yngwie Malmsteen, que amenazó con quedarse con, también el solo con todo el escenario y arrinconar a todo el disco. Yo tengo el disco en casa y aparece en la portada, que es una imitación del We Are The World de los Poppies. Pero con todo melenudos, y hay una playa de rockstars impresionante, ¿eh? El Cuello Riot, cantante de Journey. ¿Sabes quién también estaba? Carmina Pais. Vince Neil. ¿Has dicho Neil? Sí. Adrian Smith. Adrian Smith estaba, sí, Dave Murray también. Sí. Dokken, Brad Gillis, Dave Menichetti, Nilsson, Geoff Tate. Había unos poquitos, pero vamos, el principal era Carmina Pais. Geoff Tate también, poderosa voz, Queen's Right. Nilsson creo que también estaba. Sí, Nilsson. Pues eso, nos callamos y escuchamos otra Descarga Absoluta. Esta es en directo del año 83 y vamos con un clasicazo que es el Holy Diver. It's called the Holy Diver. Get away. Gotta get away. Bueno, nos íbamos ya al solo de guitarra ahí, a lo bestia. Estábamos aquí tan entusiasmados que casi se nos va la... Estamos discutiendo de cuernos, ¿no? Sí, sí, sí, todo cornuto, todo cornuto. Joder. Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco ahora. Seguimos como empezamos el otro día para ver si descubrimos definitivamente el origen de la mano cornuta de los tres seises. Entonces, no, me comentaba el otro día Javi Box que él de pequeño leía unos cómics de Marvel, que era del Doctor Strange, Doctor Extraño, y que ahí este señor en 1963 aproximadamente ya hacía estas cosas. Los cuernos. Los cuernos. Los cuernos. Lo de los tres seises de los cuernos. Los Beatles que comentamos, en concreto en el Yellow Submarine, en el disco, esto es 1966. Y John Lennon ya lo hace a la manera clásica, en portada y contraportada. Además se los pone así por encima a Paul McCartney, con una mano y luego con las dos. Yo creo que es, el otro día ya lo dejamos más o menos claro, que no inventó nada, pero quien lo puso en el mapa a nivel masivo fue él y ya está, si no hay más problemas. También hay un grupo psicodélico que me está USA, que se llama Coven, sí. Coven, y en el disco este de Witchcraft salen con los cuernos ya, sí, en 69. Con un montón de ellos. Pero, sí, sí. Si es que no es nuevo, si es que, repito, y ahora tampoco podemos aventurar, después de que está muerto hace 10 años, ¿en qué se basó Ozzy? En definitiva, lo inventó Gene Simmons, y punto. No, pero Gene Simmons, cuidado, porque lo hace con el dedo pulgar, claro, a la remanguilla. O sea, Simmons lleva desde el año 75 haciendo las... Haciéndolo mal. Haciéndolo mal, venga. Técnicamente él dice que desde... Lleva haciéndolo mal, vale. Así que no venga ahora porque lo hacen mal. Ya está. Él empezó en la gira en el 74 con el Harder Than Hell, en esa gira de Kiss, 74-75, pero claro, haciendo así con los tres dedos. En la portada sale así ya. Sale, sí. En la portada sale así. Y cabreó además a la mujer, a Wendy, que también tenía su... Wendy Dio. Sí, sí. Lo de Wendy Dio, que hablamos el otro día un poquito, y he seguido leyendo algunas cosillas, o sea, estaban más que separados, a falta de papeles de divorcio, cada uno con su pareja. Entonces, no entiendo muy bien este apropiamiento que ha tenido Wendy del legado de su ex marido, no sé, bueno. Me parece un poco, y no dudo de las buenas intenciones, pero me parece un poco extraño cómo se ha apropiado ella de todo ese legado cultural. La veremos en la próxima gira que se inició con el Bakken, con el festival en el 2018, con la gira holográfica. Vais su puta madre. Que se supone que va a tener continuación de Dios. Menudo truño. Se va a hacer un Jethro Tull. Vamos a ir holográfico nosotros también. Yo de luego a eso me niego. No, pero digo, Wendy... A lo mejor me pilla muy mayor. Wendy tenía malas también. Pulgas y... que también, ¿no? Y a mí. Bueno. Sí, pero bueno, eso es pingüe de beneficios, así que seguro que... Pero por ver una película de cine, ¿te van a cobrar qué, otros 60, 70 pavos? No, sale con la banda. Sale una banda, lo que pasa es que... ¡Cojonudo! En el medio Dio en holograma. Como Obi-Wan Kenobi. Sale un holograma de 1,63. Claro. Sí, como alrededor de... Como Obi-Wan. Wendy lo que le dijo a Simmons que era un ridículo y un repugnante. Wendy a Simmons. Sí, sí, por eso de que serías, de eso que se quería... Pues porque... Ahora que vuelva. El responder a Simmons es no conocer absolutamente nada al personaje. Porque Simmons, repito... Quiere estar en los papeles, aunque sea para bien. La novia en el entierro y... Sí, no, eso, bueno, y no, pero, la novia pero en la boda sabido, y el muerto en el entierro. La ha sabido hacer perfectamente. Yo no sé si lo comenté aquí en alguna ocasión. Simmons, en el año 77-78, comentó que Shakespeare era basura. Simmons tiene magisterio terminado. O sea, es un tío bastante culto para lo que es la media de la gente que hay en el rock. Sí, más evidentemente leído. Estoy más que convencido que no piensa que Shakespeare sea basura. Pero... fue su momento de gloria porque todo el mundo le tenía en la boca. Y ahora pues con esto lo mismo. Que hablen de mí aunque sea mal. Sí, no, que sea bien. Pero bueno, ¿no? En cualquier caso, si nos vamos históricamente y fuera de lo que es el rock a la mano cornuta, Cantinflas, el gran Cantinflas... Oh my goodness. En 1945 hizo una película Un día con el diablo o algo así y ya hacía estos gestos. Y si nos remontamos al principio de los tiempos, el budismo... y el hinduismo, y el gesto de toda la santa vida para ahuyentar los espíritus, lo hemos hecho todos, y es... Los colaboradores documentados. Otra cosa no, pero documentados. Sí, sí, sí, para escribir un libro. ¿Cómo? Pero un libro no sobre el Dio. Sobre la mano cornuta. Sobre la mano cornuta. Cantinflas. Nos referimos a Cantinflas, al actor, ¿no? A Mario Moreno. No al actual presidente del gobierno, para que no haya dudas. Bueno, dicho esto, vamos a... No nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros invitados. Le pones un poquito del bigotillo sigue. Vamos a Época Rainbow, interpretada por supuesto por Dio y uno de los grandes clasicazos. Vamos a escuchar Man on the Silver Mountain. Intencionadamente hemos dejado aquí que sonase, porque van unidas en el directo. Con buen criterio, ey, tengo que decir. Long live rock and roll, no lo olvidemos. Esto es bola extra. Y es que, sí, sigo diciendo lo mismo. La importancia que hay que darle a este elemento, porque a Rainbow, cuidado, yo soy fanático de Richie Blackmore, pero seguramente sin la ayuda, el aporte de Dio, no hubiese llegado a ese nivel, ¿eh? Bueno, seguramente si hubiese llegado a ese nivel, pero no hubiese hecho tres discos tan absolutamente fundamentales como los que hizo con... Y yo creo que no habrían tirado por esos derrateros de magia, brujas y movidas, porque solo traía este. Pasa que a Richie le tocaba un poco eso ya al final los cojones y decía que se dejase tanto de brujas y de Tolkien y de tal y que se centrase. Lo voy a dejar, pero del todo. Y se piró. Hombre, luego, lucha de egos. Dio, que al final de su vida creo que demostró ser una buena persona y que todo el mundo termina. Y muy profesional. Muy profesional, muy trabajador. Creo que tenía una clara personalidad y que no se dejaba intimidar por una figura que en ese momento era el rockstar por excelencia, el guitar hero por excelencia, que era Richie Blackmore, que tampoco se dejó intimidar ni por Iommi, ni por nadie que se le pusiese al paso, ¿eh? Pero yo luego, la primera vez que fui a ver a Dio, que fuimos Carlos tú y yo, que fuimos a verlo, yo iba con la idea de un pequeño ogro y me encontré una persona bastante agradable en directo. ¿Te encontraste un pequeño elfo? Sí, muy pequeñito. No, y con toques así un poco amanerados con los gestos y un tipo muy comunicativo con el público. Y un tipo que cantaba como... Como no he visto a nadie cantar en directo. Sin esforzarse lo más mínimo, como si fuera como no hacer agudo la cosa más natural del mundo, con su voz de tenor. Creo que salvo algunas excepciones, he visto cantar a los mejores. Y no he visto cantar a nadie con esa facilidad, con ese torrente de voz. Increíble, increíble. De todas maneras, Dio, es cierto que se llevaba bastante mejor en la época de Black Sabbath y le pegaba más la banda, la parte de la oscuridad. Hecho del buen rollo y la temática, que toda la parte de Rishi. Y luego es que además él era una persona, junto con nuestro amigo Vinny Appice, que era de mezclarse con el público y dárselo todo a los fans. Sí. Y quedarse después de los conciertos, los abrazos, firmar lo que hiciese falta, fotos. Los jefes de banda, digamos, o las primeras estrellas no eran así. Eso fue una de las cosas por la cual se separaron. Porque unos les gustaba hacerse fotos con el público y darlo todo y tal, y estos se piraban los otros dos, hombre, tal vez Iommi y Gisser, y tal vez la diferencia esté en los años que llevabas ya en la cresta de la ola del éxito. Iommi y Gisser ya llevaban 10 años a todo trapo en lo alto de la ola, y este pequeño elfo pues llevaba 3-4 años con Rainbow nada más, pero sí. Aún así demuestra que eres un profesional, y yo os lo critico también muchas veces a Paul Stanley, que Paul Stanley pues le llamamos la diva. Ahora es capaz de negarle un autógrafo a una persona que se acerca porque está tomando un café, cosas de esas. Chaval, te pagamos todos los que somos fans. Tú vives muy bien gracias a todos los que te piden un autógrafo. Y a ti sobre todo, Felipe, que te has dejado una leña. Pero sabemos que un día lejano lo recuperará todo en Holanda. Lo va a vender. Con creces y grandes réditos. El último que voy a Holanda, pito la colección. Me voy contigo ese día. Container incluido, porque uno llena. Se lleva un container y lo vende todo. Bueno, yo también llevaré unas cositas. Sí, no, lo digo en serio, ¿eh? Mi hermano ya lo sabe, que el último viaje que hagamos a Holanda... ¿Lo has dejado escrito en tu vital? Joder, macho, como me pille testamento vital. Antes, me cago en la leche. Sí, sí, ¿para qué? Mis hijas le gusta la mierda de música que... Bueno, pero escúchame, todo, pues... tienes tus colegas. Sí, pues les pondré un precio especial, venga. Espérate que estemos nosotros... No te cobraré los portes. Espérate que estemos por aquí danzando los demás. Claro. Pero bueno. En cuanto te quedes un poquito cagado, te vamos a ir a visitar. Bueno, hombre, venimos a ver a Felipe. Antes de irme a Holanda, tendré un detallito con vosotros. Venga. El último superviviente se lo queda todo. Bueno, vamos, Felipe, con... Sí, bueno, voy a ponerle un tema. Cuenta, sí. Porque al final es donde nació todo. Al final... El otro día no nos dio tiempo por la premura del tiempo, una horita era escaso. Y voy a poner desde el primer disco de Elf, el primer tema que abre el disco, que tengo que leerlo porque es que nunca me acuerdo. Hoochie Coochie Lady. Hoochie Rock Lady. Ay, esa es otra. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Vais a poner las dos? En chica viene a ser como una tía así un poco provocativa, bailes y demás y con tendencias. En cambio, en los chicos viene a significar más si fuera Mean que como Wellhang. Como bien dotado. Puro machismo. Pero vamos, el tema de la época de los enanitos, sí. Hay una curiosidad que es en el único disco que firma sus letras con su nombre real. Roland James Padabona. Para rendir tributo a sus padres, sí, efectivamente. Bueno, pues ahora comentamos la portada. Digamos que es un disco de puro boogie rock, blues. Aquí participa la guitarra y es el único en el que participa David Fastain. David Fastain es un viejo conocido que yo creo que hemos puesto aquí ya con el programa, de los Rods, guitarrista, cantante de los Rods. Era su primo, ¿no? Sí, era primo segundo. Sus abuelas eran primas hermanas y él, pues bueno, los italianos como los españoles en general, los mediterráneos, los latinos, tenemos el vínculo familiar muy arraigado e incluso... Entre primos, segundos, terceros, seguimos teniendo ese trato familiar. Y ellos siempre se han tratado como primos. A Dave Fastain le gustaba mucho la fotografía. Y lo que hizo fue, para este primer disco, llamar a Dio y a la banda y se lo llevó a un bosque. Hicieron ellos la sesión fotográfica. ¿Sí? Y la fotografía de la portada, que está bien, la verdad que está bien, es de Dave Fastain. Le puso unas orejas puntiagudas de cera ¿a quién? A Ronnie James Dio. O sea, el que sale de la portada, que es Ronnie James. Que es difícil reconocerlo. ¿Eh? Es Ronnie James Dio. Le pusieron las orejas puntiagudas, le pusieron un poquito de maquillaje, dice que buscó un claroscuro y que salió esa fotografía en el claroscuro del bosque, y la verdad que salió bastante bien, ¿eh? Tiene una pinta de elfo un poco maligno. Importante. ¿No? Sí. Luego fueron malogrados porque en esa época, poco después, tuvieron un accidente grave de coche y creo que se mató el guitarra. Fantas. Entonces, Fantas. Eso es unido a la evolución propia de la banda, el nombre. Fantas. Sí. Pues, pero bueno, Nick Pantas, cubrimos todas las épocas de buen nuestro disco. Amigo. Aquí todavía no se ha formado la personalidad musical de Dio. Ya digo, es más boogie rock, blues. Evidentemente, las raíces de la música que nos gusta son el blues, fundamentalmente. Eso no hay que obviarlo. A la producción, como tú has comentado antes, Carlos, Roger Glover, sí, y Ian Pace. Ian Pace es más extraño porque no se ha prodigado en la producción, pero Roger Glover comienza aquí una larga y fructífera carrera como productor. Y muy, muy, muy buenas. Empiezas a ver los discos, ahora se me ocurre, por ejemplo, el Sin After Sin de Judas. Es muy buen productor. Y todos los de Rainbow, en la época en la que está él, son suyos, son también suyos. Las producciones, ¿eh? Ojito. Vamos. Bueno, vamos a poner este tema, el Hushy Cushy Lady. Me he confundido y he puesto otra canción de ya estamos con el técnico de sonido Carmen Malo haciendo mención a su nombre, hacía mucho, haciendo gala. Nos hemos herido del Hushy Ruchi a bueno, a otro temazo, en cualquier caso, es un buen disco, la verdad es que, hombre, no llegan ninguno de los tres discos que tiene solitario muy rollo Rhythm and Blues al nivel de lo que hizo luego con otros grupos, pero bastante, bastante bien, Paco, comentabas que el Carolina Country Ball, que tiene diferente nombre en la edición americana, europea, y también diferente LA portada. LA-59 se llama en Estados Unidos. Yo tengo la versión americana y es diferente portada a la internacional, a la europea en general. Pues seguimos. Para Vigo, venga. Después de Elf, vamos a ir a otro clasicazo suyo. Aunque a él no le gustaba mucho, ahora comentaremos, pero bueno, se transformó en un super hit. Comentamos algunas cosas. Leí hace no mucho que Wendy y Ronnie James se conocieron en el Rainbow, en el local famosísimo del Sunset Boulevard en Los Ángeles, en la formación de Rainbow, valga la redundancia, uh-huh. Y que fue a través de Richie. Idea. Entonces, eso a efectos de revista del corazón. Eso te iba a decir. ¿Qué ha dicho Mariñas? Me hizo gracia por lo de Rainbow y Rainbow, ¿no? Y era un tipo, además, Rainbow, el bar. Sí. No, sí. El bar donde iba, sí, donde que iba Lemmy a... Sí, sí, donde iban todos. A gastarse el dinero en las tragaperras. Uno de los tres o cuatro legendarios de siempre. Dio era un tipo súper, muy leído. Entonces, dicen que de media se leía como un libro al día, que no le gustaban de amor, y la temática ya hemos comentado un poco por dónde iba, y que era un super fans, además, tanto viendo como leyendo, de los deportes, y que su momento, digamos, de inspiración absoluto era ponerse deportes que no fuesen de ruido de fondo, y que eso le producía un estado mental relajado, y que ahí es donde componía. Cierto. ¿Sabes cuál es el deporte? Bueno, para el deporte, el baloncesto, eso es el deporte, el fútbol también, el béisbol, el béisbol, ¿no? Pero que, sí, pero que lo que él suele ver en televisión y para componer es baloncesto, porque el baloncesto es el mejor deporte. ¿A que sí? Para mí, mira, Paco y yo estamos... Donde está el hockey sobre hielo y el rugby... Estamos de acuerdo por primera vez en 5 años. Paco. Estamos de acuerdo en que el baloncesto, sí, señor, lo peta. Muy bien. Sí, señor. Ya está. Y cuidado, porque es que... este señor escuchaba también, para inspirarse de forma sistemática, tanto a Bach como a Beethoven. Es decir, casi nada al aparato. Y luego era muy fan de Beatles, de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Aerosmith, siempre lo ha reconocido, y de Iron Maiden. De hecho, luego, por eso, el Brothers de Maiden se lo dedicó a Bruce Dickinson cuando falleció a Dio. Paco, estábamos con... Nos manda una foto nuestro amigo José Rojo, saludos, de Metal Sound. Saludamos aquí de la mascota de... El monstruo. De Dio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya lo sé, porque me lo has dicho. Se llama Murray. Murray. Aunque su verdadero nombre es Murray, sí... Y nos cuenta la historia el mismo Dio en el tourbook del Dream Evil, una historia loca, que nos habla de que era el último superviviente, este Murray, de una antigua raza de gigantes llamados los malacovianos, que luchaban contra los cíclopes. Yes. Bueno, no sé qué fumaba este, aparte de ver baloncesto. Y toda esa historia que mola un montón, que se encuentra con Murray en un bosque, Johnny James Dio, y habla con él, es el único que era bueno, luego se... Bueno, lo flipas. Bueno, todo esto viene en el tourbook del Dream Evil, que si lo buscáis por internet, es una lectura muy edificante, que podéis vosotros mismos... También colecciono tourbooks, no. ¿También? Tengo ni uno de Dio. ¿No tienes uno? ¿No tienes el de Murray? Por eso luego estas cosas... Lo que pasa es que esto ya es trabajo en equipo y al final no se nos escapa nada. Trabajo de documentación. Bueno, pues después de esta curiosa historia, vamos a ir al asunto. Vamos a poner uno de los grandes temas suyos en directo, que a él no le hizo mucha gracia al principio, pero bueno, que luego se conserva con uno de los grandes hits. Vamos con Rainbow in the Dark. Do they hide deep inside? Muy bien, muy bien, muy bien, tío, muy bien. Luego le dice que por favor disculpas porque hace un calor de cojones ahí en el, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí en directo, pedazo de voz y pedazo de banda. Vamos a hacer una recomendación aquí, que le acabamos de decir. Hay que ver la película de Tenacious D, The Peak of Destiny, ¿eh? El Joe Black este, el Jack Black. Lo clava y hace una película y sale Dio, sale el Foo Fighters, Dave Grohl, y está auténtico no seguidor, Oscar no, pero auténtico seguidor de la música del metal, es el que hizo School of Rock. Y otra película, la propia Heavy Metal, donde suena el Mob Rules y sale también el Dio en South Park también sale. Anda. De Dio. Sí, hay por ahí algún dibujo, lo he visto. Sí. Bueno, pues recordemos que el Heaven and Hell, que es un detalle también, se grabó en el estudio de los Bee Gees. No sé si sabéis ese dato. Por eso hay alguna psicofonía por detrás. Sí, si lo pones al revés, suena el Staying Alive. Bueno, pues vamos a meter para luego hacer un cierre con el This Is Your Life, con Paco, y comentamos un poquito con nuestro amigo Doc Aldrich. Reciente entrevista muy recomendable en Metal Song. Tuve el placer de hacer la transcripción del audio. Y José Rojo, nuestro querido amigo, el que consiguió y le hizo la... mientras iba en su coche en el oeste de Estados Unidos, al guitarrista de Whitesnake y de tantos otros sitios. Y de Dead Daisies. Pues aquí estaba Killing the Dragon, del disco Killing the Dragon. Así que nunca para, mejor que, dicho. Para que no haya ninguna duda. Nunca mejor dicho. Para que no se equivoque el técnico. El técnico vamos, que está vamos, muerto. Vamos con el dragón. La 1, además, empieza Killing the Dragon. ¿No es esta? No es esa. Ah, que es verdad, verdad, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Yo, ¿y cómo estamos? Bueno, Killing the Dragon, Killing the Dragon. Es la 1 y nada. Es la 1 y por esa. No hay manera. Killing the Dragon, y damos paso a... Bueno, nos vamos a despedir. Al gran final. Decimos adiós con la manita. Muchas gracias, Felipe, por venir. No vengas más. Desde aquí ya vamos a quedarnos. Joder. Muchas gracias, Carlos. A vosotros y a todos los oyentes. Es un placer. Habrá más. Habrá grande piacer, como diría... Habrá más. Su... Y vamos a cerrar con la canción que cierra el Hungry Machines y que cierra el It's Your Life, que fue un disco tributo con grandes Anthrax, Metallica, Halford, que hemos dicho. Y el dinero Doro fue destinado para la Ronnie James Dio Stop R and Shout Cancer Foundation. Fue todo el dinero de este disco. Bueno, semana que viene más. Adiós. Y no lo olvidéis, Long Live Rock and Roll. Muchas gracias, Carlos. One day, then never. Once upon a time, the world was never blind like we are. Right now it seems you're only dreams and shadows. If wishes could be eagles, how you'd fly. This is your life, this is your time. What if the flame won't last forever? This is your here, this is your now. Let it be magical. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.